tenemos en comunicación a Cintia Lupia, la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Viedma, porque en el día de hoy se va a realizar la Fiesta del Río, una nueva edición de esta fiesta de nuestro Río Negro, y hay varias propuestas que se van a llevar a cabo. Cintia, buen día. Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Qué buen tal? Día. ¿Qué tal? Sí. Bueno, encantada de hablar con ustedes, la verdad. Bueno, igualmente. Imagino que ultimando detalles para todas las propuestas que se van a realizar el día de hoy, ¿no? Sí, tal cual. Más que detalles son, viste, es trabajo, digamos, muy interesante. Estamos todos re contentos de poder generar un acontecimiento cultural y artístico alrededor de una fiesta que es comunitaria y que ya está en la tradición de nuestra gente, así que estamos re contentos de poder hacer de esto nuestro trabajo, ¿no? Así que bueno, sí, estamos preparando, por un lado, el equipo docente que trabajó sobre actividades expresivas para compartir con la familia. Hoy vamos a estar haciendo como una estación de actividades lúdico-expresivas a orillas del río, donde el tema va a ser la naturaleza y poner un poco la mirada sobre el entorno natural y sobre la relación que la naturaleza tiene con nosotros en lo cotidiano, y que por ahí no detenemos y no obturamos la quietud y la calma necesaria para poder apreciarlo. Entonces lo vamos a proponer como una actividad familiar que congregue a todas las edades. Así que bueno, la música, la danza, la plástica va a estar presente en el parador de deportes entre Alvear y Jofré, con un despliegue de actividades expresivas para realizar en familia. Bien. Esto va a ser a partir de las 16 horas y se va a estar dando en el transcurso de 2 horas más, tal vez dure eso la actividad, y poder hablar sobre el tema y poder expresarlo. Bien. Y luego, bueno, esto en cuanto a la actividad docente, el equipo docente de la subsecretaría está compuesto por muchos docentes que ya están trabajando para la planificación del año, ¿no es cierto? Así que ya esto hace que nos pongan entrenamiento a difundir lo que son los talleres de arte y la educación por el arte en Viedma. Bien, y por otro lado estamos preparando todo lo que es el espectáculo y el concierto de Manuel Espinosa y La Bomba de Tiempo esta noche. Bien, ¿eso desde qué hora va a ser? Nosotros hoy vamos a hacer una convocatoria a través de nuestro grupo de danza de raíz folclórica, sí, coordinado por Rocío. Vamos a empezar entre las 20:30 y las 21:00. Con esta actividad de convocatoria para que ya nos preparemos para el concierto. Luego va a comenzar el recital de Manuel Espinosa con su banda. Manuel es un músico que hace muchos años está trabajando en la producción artística, hace más de 25 años, todos los conocemos, supongo, así que, y quien no lo conoce tiene que asomarse a su obra. Es importante la difusión y el acompañamiento que uno le pueda hacer como oyente también a la música de nuestros artistas, así que bueno, también invito a que puedan pasar música hoy de Manuel. Ustedes habitualmente lo hacen, claro. Y que bueno, sí, eso es importante, aprovecho esto para decirles por ahí a ustedes y a través de ustedes a la audiencia en general, la importancia que en los diales de las radios locales haya músicos locales y que la música que está relacionada siempre, la creación de un músico local tiene mucho, mucho de relación con lo que se vive en ese lugar particularmente. Entonces, es un aspecto bastante importante este, ¿no? El de que la sonoridad de nuestra casa esté teñida también por la producción artística de alguien que es nuestro vecino o que fue nuestro vecino. Bueno, esto es un paréntesis. Sí, está bien, está bien. Disculpen. No, al que adherimos plenamente, porque nos parece fundamental promover todas las expresiones del arte local, entre ellos nuestros cantores, ¿no? Y que son muchos, y bueno, te digo, ¿eh? Y claro, y sí, aparte esto acompaña nuestra vida cotidiana, la enriquece y sobre todo la fortalece. O sea, somos indudablemente más fuertes cuando la cultura tiene rasgos identitarios que son profundos, son genuinos. Uh-huh. Así que bueno, esto nos importa. Y bueno, y nos largamos al desafío de producir un espectáculo por ahí diferente en este, en estos eventos culturales que son la fiesta del río, la fiesta del mar, como es un ensamble de percusión. Normalmente es algo más tradicional lo que se propone. Bueno, tratamos este año de un poco proponer cosas distintas para que realmente haya una experiencia artística distinta como espectador, ¿no? La percusión es algo inherente al ser humano, está conviviendo permanentemente con nosotros, el pulso, el caminar, siempre estamos rítmicamente constituidos. O sea que me parece súper interesante como experiencia de espectador tener esta cuestión de participar de algo percusivo. En la comarca se está dando un movimiento, nosotros en los centros culturales tenemos gente interesada en la percusión, que se acerca y que gusta de tocar tambores con otros. El hecho de escuchar al otro, de esperar al otro, de mirarlo para entrar, o sea, hay una cosa dialógica súper interesante sí. En la percusión. En la música en general, pero en la percusión en particular, porque no es algo que quede tan antiorgánico como otras cosas que requieren más destreza, digamos. La percusión es algo bastante fantástico en este sentido, como para congregar. Así que bueno, ese es el sentido también, ¿no? Generar comunidad a través del arte. Y bueno, la bomba de tiempo, un ensamble de percusión increíble, virtuosos músicos de alta jerarquía. Hace muchos años que vienen trabajando y bueno, la realidad es que esperamos que estemos todos ahí pudiendo bailar y pudiendo acompañar eso. Esto va a ser en el Parque Ferreira, ¿no? Un lugar que desde hace poquito tiempo se está utilizando para la Fiesta del Río, sí, ¿no? Sí, todavía creemos que tenemos que instalarlo como espacio para congregarnos. Creo que hay que trabajar sobre eso. Pero bueno, pudimos armar, nosotros estuvimos este año con una empresa de sonido en el mar y en el río que nos está ayudando a completar por ahí la infraestructura que el escenario necesita para recibir artistas de esta característica, ¿no? Claro. Porque, o sea, hay que tener estándares técnicos a los que hay que acceder para microfonear tantos instrumentos, lo mismo que la filarmónica y el chango espacio. O sea, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo de estar a la altura de las circunstancias cuando uno quiere tener desafíos por ahí desde el punto de vista artístico. Así que bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que estamos aprendiendo y es algo para lo que estamos trabajando. Aprovecho para preguntarte sobre la temporada de verano que se vivió tanto en Viedma como en el Balneario del Cóndor. Bueno, muchísima gente, ¿no?, participando de todas las propuestas que desde el área de cultura ofrecieron. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Siempre tenemos autocríticas para hacer en función del crecimiento y en función de lo que no estuvo es lo que tiene que estar el próximo año, y lo que faltó o lo que falló hay que cambiarlo. O sea, primero una fuerte autocrítica en las cosas que por ahí pensamos que estábamos haciendo bien y por ahí no se dieron. Pero en realidad la verdad es que estuvimos muy, muy acompañados por la comunidad. O sea, se dio el objetivo de la participación en la vida cultural de la ciudad, se dio, se está dando. Y eso es para lo que uno trabaja, para legitimar los recursos que pone en funcionamiento, ¿no? La verdad es que la propuesta que, o sea, el hecho de haber pensado el verano cultural, lo pensamos desde los intereses disímiles que tiene la comunidad. No estamos pensando en una comunidad que gusta de determinada cosa. Es una comunidad que tiene sujetos y gustos de mucha diversidad, y entonces, bueno, lo que hicimos es proponer escenarios chicos con música de géneros diferentes, obras de teatro para niños y para la familia de carácter diferente, cine argentino. Todos los días en el Sumo hubo algo, estuvimos en el escenario en la Fiesta del Mar con un bonus track que fue la Filarmónica del Chango y el Festival de Rock. El Festival de Rock, creo yo que tenía que tener una potencia que en realidad no la llegó a tener, por ejemplo, pero claro. Me parece que está bien pensarlo como un primer festival de rock que tiene que haber. Nosotros le pedimos a Nito Fritz, que es un poeta local, que nos apoyara desde lo literario y desde lo conceptual con esta idea de decir, el Cóndor siempre tuvo rock, vamos a darle un formato para que quienes son músicos de rock o son artistas del rock puedan hacer pie y base en su lugar. Y pusimos el emblema del barco, del Cóndor como barco, no el Cóndor como balneario, justamente porque tiene eso el rock, ¿no es cierto? El rock es transhumante y es diversidad cultural y es libre expresión y es rebeldía y es volver a instalar todo el tiempo estados nuevos de ánimo, de pensamiento. Entonces, bueno, es importante que en nuestra comarca exista un festival de rock y que se lo puedan apropiar los músicos locales y que vengan otros músicos a hacer base acá también, ¿no? Que haya puntos en la Patagonia, que haya puntos donde haya rock, como lo hubo en La Falda Siempre o como hubo en otros puntos del país. Así que bueno, queremos también resignificar eso que hicimos como programa, que estaba pensado en función de algo, ¿no? Claro. Bueno, Cintia, te agradecemos por esta comunicación y esperemos que la Fiesta del Río hoy salga bien y que vaya mucha gente a participar de estas propuestas. Sería muy bueno, siempre que todos estamos juntos, bailando y disfrutando, vamos a estar creciendo como comunidad, así que esa en realidad es la idea, que estemos todos juntos disfrutando de algo que es para todos y de todos. Los recursos son genuinamente del Estado y entonces eso hay apoyo de entidades empresariales, y también este año recibimos el apoyo del Ministerio de Cultura de Nación. Ellos han aportado el caché de la bomba de tiempo y nosotros estamos como municipio aportando todo lo que implica traer el grupo a Viedma, alojarlo, trasladarlo, etcétera. Así que eso también es algo interesante, porque nos ha permitido también hacer que la Fiesta del Río sea un poquito más contundente. Así que bueno, gracias por ayudarnos a difundir esto y espero que estemos juntos hoy a la noche. Buenísimo, gracias Cintia, hasta luego. Bien. Abrazos. Gracias, suerte. Bueno, conversábamos con Cintia Lupia, la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Viedma, y estas actividades en el marco de la Fiesta del Río, que se va a realizar hoy a la noche con el espectáculo central a partir de las 9.